viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estamos? Bien, Guille, soy tu niña. ¿Y tú? Yo pues acá como siempre, con todo el entusiasmo de pues de continuar estos diálogos. Viera, se me hace cortito el tiempo que pues que le cabe a un CD. Y bueno, yo sé que es un tiempo muy valioso para ti y para los que estamos acá de este lado, pues también bastante valioso, así que bueno, pues continuamos. Hoy es el diálogo número 73. Vamos en el volumen 6 y nos quedamos en noviembre 19 de 1903. Ese fue el último que sí. Vimos, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo pienso que necesitamos volver a verlo, porque el que nos toca, el de noviembre 23, se refiere exactamente al anterior. Sí, como que conecta. Sí, o sea, que Luisa dice, en mi interior me sentía impresionada por lo que había escrito arriba, como si no estuviera conforme a la verdad. Entonces, Luisa dudaba incluso que lo que había escrito fuera real. Entonces, vamos a repasarlo rápido para tener la idea y poder ver qué es lo que le contesta Jesús. ¿De sí. acuerdo? Sí, sí. Entonces, el noviembre 19 dice, continuando mi habitual estado, he visto en mi interior al bendito Jesús y una luz en mi inteligencia que decía, mientras se es nada, se puede ser todo. ¿Pero en qué modo? Se llega a ser todo con el sufrir. El sufrir hace que el alma se vuelva pontífice, sacerdote, rey, príncipe, ministro, juez, abogado, reparador, protector, defensor. Es así como exaltar esta nueva profesión. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Nos están invitando a ser sufrientes. Sí. Dice, y como el verdadero sufrir es el sufrir querido por Dios, ¿sí? En nosotros. Si el alma se une en todo a su querer, esta unión unida al sufrir hace que el alma impere sobre la justicia, sobre la misericordia de Dios, sobre los hombres y sobre todas las cosas. Ahora ya entendemos cuál es el sufrir, ¿sí? Sí. O sea, es el sufrir querido por Dios. Exacto. Pero este sufrir querido por Dios es el unificarme con su querer, o sea, traducido, el desapego de lo mío para tomar todo lo de Dios ahora como mío, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y eso es lo que me vuelve todo esto que se dijo. Entonces, dice ahora, así como a Cristo el sufrir le dio todas las más bellas cualidades y todos los honores y oficios que naturaleza humana puede contener, así el alma, participando en el sufrir de Cristo, participa de las cualidades, de los honores y de los oficios de Cristo, que es el todo. O sea, nos vamos a desapegar para adoptar a Jesús como vida. ¿De acuerdo? Sí. Y eso me va a... el sufrimiento que voy a tener por desapegarme de lo mío, lo voy a unir al sufrimiento de Jesús y me va a dar la todo lo que el sufrimiento de Jesús le dio a él. Entonces es un buen negocio. Uh-huh. Invierto humano, que es renunciar a lo mío, y los dividendos son divinos. Así es. Todo lo que Dios, todo lo que Jesús logró. Entonces, este era el capítulo o la lectura a la que Luisa se refiere en el siguiente. Como vemos, está un poquito fuera de lo habitual que entendemos como el sufrir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso Luisa dice que se sentía impresionada por lo que había escrito antes, como si no estuviera conforme a la verdad. Por eso, en cuanto he visto al bendito Jesús, he dicho: Señor, lo que escribí no está bien. ¿Cómo puede ser todo eso con el solo sufrir? Y entonces Jesús le contesta: hija mía, no te asombres, porque no hay belleza que iguale al sufrir por el solo amor de Dios. De mí parten continuamente dos saetas, una de mi corazón, que es de amor, e hiere a todos aquellos que están en mi regazo, esto es, que están en mi gracia. Y esta saeta produce llagas, mortifica, sana, aflige, atrae, revela, consuela y continúa mi pasión y redención en aquellos que están en mi regazo. Entonces, esta primera saeta que sale de él, ¿sí? O sea, sale de su corazón, que el corazón siempre está representado como la parte del amor. Sí. Entonces, por eso dice que es de amor y hiere a aquellos que están en su regazo, o sea, que lo poseen por gracia. Ahora, produce llagas, mortifica. ¿Qué es eso? ¿Qué es mortificar, Guille? Pues darle muerte a mis gustos, a mis sentidos. Bueno, así es, o sea, estar mortificándome es estar haciendo actos de renuncia a algo que yo quiero, que yo soy, que yo pienso. Sí. ¿Sí? Sana. Bueno, si produce una llaga y esa llaga me mortifica, y ya dijimos que la mortificación es estar quitando, machacando, matando lo mío. Sí. Pero luego sana. Sí. O sea, esa misma saeta de amor me va a sanar de aquel dolor que tengo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Luego dice, aflige. ¿Por qué aflige? O sea, ¿qué es una aflicción? Es algo que me tiene inquieto, algo que me preocupa, algo que no sé cómo resolver. Sí. ¿Cómo lo podríamos conectar aquí? Si ya mortifiqué lo mío, si ya maté lo mío, la aflicción es, ¿y ahora qué, con qué voy a vivir? Ah, ya. ¿Qué voy a actuar? ¿Sí? Sí. Luego dice, atrae. O sea, me siento quizá todavía afligido, pero esa misma saeta, eso mismo que me hizo matar lo mío y que ahora me está afligiendo, me atrae hacia Dios. Exacto. ¿Sí? Y en esa atracción me revela. ¿De acuerdo? Uh-huh. Me está revelando lo que Dios quiere hacer conmigo. Me consuela, claro, porque en el momento que ya sé qué es lo que está pasando, ya no hay problema. Sí, ya no hay inquietud ni aflicción. Porque ya conozco qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, dice consuela y continúa. Todo esto es para continuar la pasión y la redención. pero en el alma. O sea, todo este caminito no nos lleva más que a repetir la vida de Jesús. Y eso me va a poner en el punto de repetir su pasión y su redención en mí. O sea, ¿me vuelve qué, Guille? Me vuelve otro Jesús. Otro Jesús. ¿Y qué otra cosa? Una palabrita por ahí que es a veces difícil de poder entender. ¿Redentora? Bueno, no tanto como redentora. Co. Co-redentora. Exacto. Y esto es algo que es increíble, Guille, porque ve lo que nos está ofreciendo. Es co-redentor, ¿sí? Sí. Y eso es maravilloso. Claro. O sea, ¿por qué? Porque nos está asociando a lo de Él, a su vida, a sus méritos, a su gloria y a sus logros. Así que en realidad, bueno, creo que vale la pena, ¿no? Ese sufrir. Sí, cómo no. Bueno, esa es la primera saeta. La segunda, dice, la otra parte de mi trono. Esta ya no parte de su corazón. ¿Y qué podemos entender por mi trono? ¿Qué podemos entender por mi trono? Pues, ¿su justicia? No. El lugar de donde él rige. Reina, ok. O sea, el trono divino es de donde parten todos los... ¿Cómo decir? Todo lo que sale del rey. Los mandatos. Es de ahí, de ese trono. Ya. Es como el lugar de donde emana todas las órdenes, todo lo que el rey quiere. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, parte de su trono y la confía a los ángeles, los cuales como ministros míos hacen correr esta saeta sobre cualquier especie de personas, castigándolas y excitando a todos a la conversión. O sea, esta es la parte que es para prácticamente para toda la humanidad y que es la forma en que Él nos está llamando y nos está convirtiendo. ¿De acuerdo? Sí. O sea, es como una continuación de su redención. Dice ahora, mientras esto decía, me ha participado sus penas diciéndome, he aquí también en ti la continuación de mi redención. O sea, ahora ya no nada más se lo dice, sino ahora ya se lo hace patente, ¿no? Uh-huh. Así que son dos lecturas que van juntas para entender a qué sufrimiento se estaba refiriendo. Noviembre 24, Guille. Sí. Dice, ¿cómo cada palabra de Jesús son tantos eslabones de gracia? Se continuando mi habitual estado, apenas he visto al bendito Jesús en mi interior, y como si quisiera continuar quitándome las dudas, me ha dicho, hija, yo soy la verdad misma, y jamás puede salir de mí la falsedad. Esto es, hay que meditarlo muy bien. Sí, cómo no. ¿Cuántas veces hemos oído decir esto? Hay que interpretar lo que quiso decir. Sí, sí. ¿Sí lo has oído? Sí. Y bastantes veces, ¿verdad? Sí, cómo no. Y uno se pregunta, ¿habrá necesidad de interpretar lo que la verdad dice? No. O sea, ¿la verdad será tan complicada que necesitamos que nos lo desmenuce? Uh-huh, no, para nada. Entonces, San Pedro, en su carta, en una de sus cartas, habla de lo que habla Pablo. ¿Te acuerdas? A ver. Y dice que son cosas complicadas. O sea, que la predicación de Pablo a veces es difícil de entender. ¿No te acuerdas de eso? Fíjate que no la tengo presente. Bueno, después te paso el dato, no lo tengo ahorita a la mano, pero... Sí. Es refiriéndose a todo lo que Pablo hablaba. Lógico, si vemos la predicación de Pedro, o la predicación de cualquiera de los apóstoles, es una predicación descriptiva. O sea, describen, o narrativa más que descriptiva, sí, narrativa. Lo que escucharon, lo que lo vieron. Lo que escucharon, lo que vieron, y todo. Entonces, eso es muy fácil de poder entender, claro, porque yo nada más te digo, Guille, fíjate que ayer un señor aquí enfrente hizo esto, ¿sí? No sé, descompuso su coche, o compuso el coche, o fue atropellado, o se puso a jugar fútbol. No tiene nada que interpretar. Claro, porque es lo que viste. Así es. Pero Pablo habla de las cosas que vio en su rapto al tercer cielo. Eso. Cosas inefables, ¿sí? Sí. Cosas jamás oídas. Sí. Cosas que nadie ha pensado, que nunca nadie ha imaginado, lo que Dios ha preparado para el que lo ama. Sí. Eso es dificilísimo de entender. Bueno, lo difícil es creer en eso. Sí. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo Pablo, y pues quién sabe si me esté diciendo la verdad. Pero lo que Pablo oyó, yo te aseguro que Pablo no lo puso en duda. Uh-huh. Y si lo puso en duda, se lo aclararon igual que a Luisa ahorita. Sí. Sí, como dice Luisa, a mí me parecía que no iba con la verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está ese punto. Y este dictado de ahorita creo que es perfecto, porque dice: yo soy la verdad misma. Jamás puede salir de mí la falsedad. Entonces, aquí el problema es que yo no lo entiendo y lo pongo en duda. ¿No te parece conocido esto? Cada vez que se habla de la divina voluntad, Guille. Sí. Estamos hablando de un intercambio de vida y todo mundo pone cara de, ¿what? Sí, ¿de qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo? Cierto, cierto. Qué difícil es entender. No es difícil entenderlo. Es difícil creerlo. Creerlo. Porque si lo creo, la verdad es diáfana. Ya no vives tú, Guille, ahora es Jesús quien vive en ti. Ya no obras tú, Guille, es Jesús quien obra en ti. Ya no es tu voluntad, Guille, es la voluntad divina quien obra en ti. Sí. Yo no le veo ningún problema. El problema empieza cuando empiezo a dudar. Exacto. Porque ahí es donde digo, ah, caray, a ver, explícame eso. Y es cuando uno empieza con mil cosas en la cabeza y dice, ¿saben qué? Mejor me callo. Claro, porque estas son verdades de fe. Uh-huh. Es como si tú me dices ahorita, explícame el milagro de la transubstanciación. Te voy a decir, Guille, olvídalo. Créelo o no lo creas. Punto. Claro. Explicarlo no puedo. No, explicarlo así matemáticamente, pues no. Pues no se puede, ¿verdad? Pero sí. Sin embargo, es una verdad tan simple como que por la voluntad de Dios el pan se convierte en vida divina. Entonces no es difícil, uh-huh. Es muy sencillo creerlo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces dice, yo soy la verdad misma y jamás puede salir de mí la falsedad. A lo más, alguna cosa que el hombre no comprende, y esto lo hago para hacer ver que si no se comprende bien la palabra, ¿cómo se puede comprender en todo al Creador? Yo aquí creo que es muy claro, pero volvemos a lo mismo. El comprender en las cosas de Dios es el creerlas. Así es. Te digo, si yo quiero comprender el milagro de la transubstanciación, nunca voy a creer. Pero si creo, ya lo entendí, ya lo comprendí. Es el amor divino que por su potencia se queda, se transforma aquella hostia en su propia vida. Sencillísimo. Sí. Se lo enseñamos a los niños cuando los preparamos para la primera comunión y lo entienden. Dice, pero sin embargo, el alma debe corresponder poniendo en práctica mi palabra. Y esa es otra de las cosas hermosísimas que nunca hacemos, Guille. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos. Ay. No nos vamos a suponer que lo creo, pero estamos tan habituados a lo nuestro, a nuestra rutina, a nuestras formas, a nuestros medios, que omito la parte divina. Mira, ejemplos hay millones, pero hay unos que yo me interesa recalcar. Cuando se habla de girar, y entonces nos vamos aficionando al giro y queremos girar y queremos hacer muchas cosas en el giro. Sí. Y empezamos a difundir que hay que girar y girar y girar. Y uno dice, bueno, está bien, es perfecto, hay que girar porque es parte de la actividad dentro de la divina voluntad. Sí. El problema es que lo entendemos como una práctica más dentro de la divina voluntad. A ver, ¿sabes qué, Guille? Ahorita me toca leer las horas de la pasión. Guille, ahorita no puedo hacer contigo el diálogo, porque es mi hora de girar. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, qué maravilloso sería que entendiéramos y creyéramos las palabras de Jesús, donde le dice, funde tus pensamientos, funde tus palabras, funde tus pasos, une tus movimientos a los míos. Y entre más te fundas en esto, o sea, entre más te fundas en mi voluntad y en mi amor, en esa voluntad viene formado el Padre y en el amor el Espíritu Santo. Y de las obras que salgan de ahí viene formado el Hijo, o sea, yo. Esto es un movimiento de vida, Guille. El giro es la vida cotidiana, no es la actividad en un momento dado para determinada cosa, sino es voy a girar con mis pasos, ya no voy a girar con el pensamiento ni con la palabra, voy a girar con mis obras. Cada paso que dé es un giro que debo poner fundiendo mi paso en los pasos de Jesús para que sigan y hagan lo mismo que hicieron los pasos de Jesús. ¿Qué hicieron? No sé. ¿A dónde fue? ¿Cuál fue la intención? La ignoro. Pero estoy seguro de que mis pasos van a seguir y hacer lo mismo que hicieron los pasos de Jesús. Por eso en cada paso los pongo en él. Pongo a girar mi movimiento, mi palabra, mi pensamiento, mi acto de comer, mi acto de dormir, todo continuamente. No es una práctica en un momento, sino es la vida en la divina voluntad. Y esa vida es la que puede llegar a formar a la Trinidad en mí. ¿Y eso qué significa? Es vivir a plenamente el reino del divino querer. La vida obrante de Dios en mí. ¿Sí se entendió lo que quise decir? Bastante claro. bastante, o sea, claro. No es un momento de decir, vamos a girar, a ver, vamos a hacer un giro en el rosario. Ya hicimos un rosario con giro. Vámonos. Ahí se perdió todo. O sea, se quedaría como un acto, nada más. Pero la realidad, el fondo del giro, es unificarlo en mi vida, para que así pueda estar siempre unificado el querer divino en mí, y entonces la vida divina, o sea, la Santísima Trinidad, tenga sustento en mi alma para poder seguir manteniendo su vida, pero su vida obrante. Y entonces el trono de Dios que veíamos en la lectura anterior, ¿dónde estará, Guille? Pues el trono de Dios, pues es toda su vida. El trono de Dios soy yo. Sí, toda su vida. Porque en mí, pues. Que de mí, exacto, de mí emana todo lo que la Santísima Trinidad hace. Sí. Pero eso solamente se logra cuando hemos llegado al punto de hacer vida continua en el divino querer, o sea, en el acto único de Dios. Y ese acto único de Dios solamente puede llegarse a hacer vida de esta manera. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Sí, entonces, sí, sí. Dice, pero sin embargo, el alma debe corresponder poniendo en práctica mi palabra. Porque cada palabra son tantos eslabones de gracia que salen de mí, de los cuales hago don a la criatura. Y si corresponde, esa es la condición, y si corresponde, estos eslabones los encadena a los otros ya adquiridos. Si no, los regresa a su creador. Y no solo esto, sino que yo solamente hablo cuando veo la capacidad de la criatura que puede recibir este don, y correspondiéndome, no solo adquiere tantos eslabones de gracia, sino que adquiere también tantos eslabones de sabiduría divina. Y si los veo encadenados con la correspondencia, me dispone a darle otros dones. Pero si veo mis dones rechazados, me retiro guardando silencio. Entonces, son palabras que las podemos pasar así. A veces pensamos que es demasiado querer recalcar sobre cada palabrita que va diciendo, pero es que tiene un significado enorme, ¿no? Sí, un fondo, según lo estamos escuchando ahorita, un así fondo es bastante profundo. O sea, cada vez que yo correspondo, uno, ese eslabón que me dio. Aquí está hablando de gracia. Claro, estamos en el libro 6. Sí. Pero es lo mismo, estamos hablando de vida en la divina voluntad. Entonces, cada eslabón es un eslabón de vida de su voluntad en mí, que él va uniendo en la medida que yo voy correspondiendo. ¿Y cuál es la manera de corresponder? ¿Decirle gracias? Pues es de hacer lo mismo que él hace. Claro. Él me dice, mira, te doy, vamos a decirlo así, el paso sin pie. ¿Qué es eso? ¿Que puedo estar en todos lados? O sea, realmente puedo estar en todos lados sin necesidad de estarme trasladando con mis pies. Sí. ¿Sí? Entonces él me dice, te doy el paso sin pie. Y yo agarro y digo, gracias, Señor, qué maravilloso eres. Y tatán, me pongo a hacer cualquier cosa. No estoy correspondiendo, porque ahora que ya sé que tengo ese don, esa cualidad divina, ahora la debo poner en práctica. ¿Cómo? Poniéndome en todos los lugares al mismo tiempo, haciendo lo que hacía Jesús. ¿De acuerdo? Sí. No me lo da para tenerlo como algo... No sé cómo explicarlo. Mira, Dios es un acto único. No puede hacer otro acto. Uh-huh. Entonces, para el ejemplo que quiero poner, vamos a poner esto. Dios está parado, sentado, corriendo, brincando y acostado al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Yo, que vivo en el tiempo y que estoy limitado a una voluntad finita y pequeña. Y a actos sucesivos. Así es. Entonces, tengo que, si ahorita estoy parado, tengo que dejar el estar parado para sentarme. Sí. Tengo que dejar el estar parado y el sentarme para correr. Sí. Tengo que dejar esos tres para brincar. Sí. Y tengo que dejar todos esos para acostarme. Sí. Entonces, ese es el problema. Que si yo lo quiero usar a modo humano, ya agradecí el don y lo voy a usar en un momento dado, estoy comportándome al modo humano. Sí, que son actos, pero no vida. Desperdiciando. Así es. Entonces, debo ponerlo en acto, pero conforme lo obra Dios, conforme lo actúa Dios. Entonces, debo hacer lo mismo que Dios hace. ¿De acuerdo? Sí. No sé si quede claro. Debo aprender a estar corriendo, sentado, brincando, caminando y acostado al mismo tiempo. ¿Para eso me lo da? Pues como hemos dicho, ¿no? Que vivir en la divina voluntad con este don es como pensar que estamos viviendo en el tiempo y en la eternidad al mismo tiempo. Uh-huh. Se aparece el juego de palabras, pero... Es poner a la eternidad en el tiempo. En el tiempo. Y el volver al tiempo, volverlo eternidad. Exacto. Y todo al mismo tiempo, en acto. Así es. ¿De acuerdo? Sí, es algo interesantísimo, muy misterioso, pero si tenemos, como dijera Jesús en el Evangelio, ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón dispuesto, así con sencillez, creyéndole, pues no va a ser difícil. Claro que no. Ya tenemos prácticamente todo dado, ¿no? Sí. O sea, lo difícil es tener el don. Sí, y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Ahora, yo diría, lo difícil para el hombre es tener el don. Entonces Dios por eso es el que tiene que actuar y me lo da. Ahora, lo difícil para Dios es ponerlo en práctica otra vez porque ya no tiene actos. Sí. Entonces Él tiene que esperar a que yo te dispongas. El que lo lleve al acto. Sí. Entonces es una, ¿cómo diríamos? Una sociedad perfecta. Sí. Él pone la materia prima y yo pongo la mano de obra. La mano de obra. Dios pone el acto y mi obligación es convertir ese acto en vida. ¿De acuerdo? Ay, sí. Dijiste algo muy importante. ¿Cuánta luz de veras en estos dos capitulitos, Salvador? Uh-huh. Todo esto de los giros está aquí clarísimo. Lo que pasa es que sí nos cuesta trabajo porque llevamos 6,000 años viviendo un, por decirlo así, un tipo de vida que no corresponde a lo que Dios quería desde un principio, ¿no? Exacto. O sea, nos hemos acostumbrado a vivir desde mí. Sí. Y claro, no tenía otra alternativa. Yo desde que nací he sido yo. Sí. Hasta ahora que Dios decide darnos este conocimiento. De que no eres tú, de que eres no Jesús. Mira, Salvador. Fíjate, imagínate que ahorita se lo dices a cualquiera y le dices, oye, tú no eres fulano. si no eres Jesús fulano. Sí, pues. Lo primero que va a hacer va a decir, oye, vámonos, porque esto parece locura contagiosa. Sí. Y suena muy raro. Sí, pero es la luz, es la verdad. Así es. Entonces, hay que irnos adecuando a ese punto. No soy yo. Toda mi vida he estado diciendo no a lo que soy, diciendo sí a lo que no soy. Sí. Sí se entiende. Sí, muy claro. Cada vez que yo opto por seguir con mi forma de ser, con mi voluntad humana, es un acto en que estoy diciéndole no a lo que verdaderamente soy. Cada vez que digo sí a mi felicidad humana, a mi comodidad humana, a mis intereses humanos, le estoy diciendo no a mi felicidad divina, a mis intereses divinos y a mi finalidad divina, a mi verdadero ser. Sí. Cada vez que le digo sí a mi vida, en realidad estoy dándole una muerte a mi verdadera vida. Y le estoy dando un sí a mi muerte. Así es. Ay, pues muy interesante. Fíjate cómo en un solo capítulo, que te tuviste que regresar al anterior para pues que quedara bien claro, toda la luz que Jesús nos da. Sí, pues es su misma palabra, ¿no? Como... Y aquí lo dice, o sea, porque esto es con lo que cierra esta lectura. Dice, correspondiéndole, no solo adquiere tantos eslabones de gracia o de divina voluntad, sino que adquiere también tantos eslabones de sabiduría divina. Y si los veo encadenados con la correspondencia, me dispone a darle otros dones. Pero si veo mis dones rechazados, me retiro. Cuando nosotros vamos aceptando las verdades que Jesús nos pone aquí, sí. Y cualquiera que haya leído a Luisa con verdadero interés y con verdadero finalidad de vivir esto, sí. Se habrá dado cuenta que cada vez va entendiendo más, sí. Y se va abriendo una luz. Y una luz que no es por estudio. Así es. Que no es por haber estado repasando y aprendérmela de memoria. No. Es simplemente esa disposición de corresponder diciéndole, sí, Señor, te creo. Y voy a tratar hasta donde pueda de llevarlo en práctica. Y eso me da luz para que al siguiente palabra, de repente se me abre un telón y digo, ah, caray, es que aquí dice un poquito más de lo que está escrito. Y en fin, queremos llegar a conocer, hay que creer y obrar y actuar, ¿no? Sí, para, como dice Jesús, para disponerlo a Él, a que nos dé otros nuevos dones. Como le dice un día Luisa, que Adán al pecar quedó dañado en la parte más, no recuerdo la palabra que dice. Noble. Noble, que es su inteligencia. Entonces quedamos dañados en las tres potencias de nuestra alma, ¿no? Así es. Entonces, al ir creyéndole a Jesús, al nosotros disponernos, lo disponemos a nuestra vez a Él, a que nos dé más dones. Exacto, así es. Así que bueno, pues ahí está la clave, ¿verdad? Exacto. Bueno, diciembre 3, Guille, de 1903. Si continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido mi bendito Jesús diciéndome, hija mía, cualquier acción humana que no tiene ningún nexo con la voluntad divina, pone fuera a Dios de su propia creación. Aún el mismo sufrir, por cuán santo, noble y precioso fuese a mis ojos, no obstante, si no es parte de mi voluntad, en vez de agradarme, me indigna y me es desagradable. Bueno, aquí está el secreto de todo, ¿no? Sí. Todo debe partir de una voluntad divina obrante en la criatura. ¿Sí? Uh-huh. O sea, un sufrimiento que no va dirigido a Dios, pues es como un sufrimiento, digo, unirlo a Dios es como un sufrimiento que se va por el caño, ¿no? Pues sí. Y en ese sufrimiento unido a Dios, o sea, aquí está tomando dos medidas, ¿no? Porque dice que no tiene ningún nexo con la voluntad divina. Yo diría que el primer nexo es sufrirlo por Dios. Eso. Por amor a Dios. Me resigno a esto que estoy pasando, no importa qué, por amor a Dios. Bueno, eso ya es el primer eslabón. Sí. Ya me anclé a la voluntad de Dios, aunque sea en este punto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esto entra de, abarca la santidad humana también. O sea, la santidad de las virtudes. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero la cadena completa de para unirme totalmente a la voluntad divina es que ahora esa voluntad divina sea la que ejecute esos actos. O sea, desde ella voy a vivir mi sufrimiento. Entonces puedo decir, es Jesús quien está sufriendo. Ahora ya no solo la conecté, sino que la convertí. ¿Sí? Y todo lo que no esté atado a Dios, o sea, cuando se sufra, y se sufra fuera de Dios, renegando, oponiéndose, en fin, haciendo lo imposible por no padecer aquello, entonces esto, en vez de agradarlo, lo indigna y le es desagradable. Dice, oh potencia de la voluntad divina, cómo eres santa, adorable y amable. Contigo somos todo, aunque nada hagamos, porque tu voluntad es fecunda y nos da a luz todos los bienes. Otra vez esta idea. No necesitamos hacer nada, ¿sí? Uh-huh. No necesitamos hacer nada. Dice, aunque nada hagamos, contigo somos todo, claro, porque es Dios en nosotros. Entonces esto es lo que vuelve inmensa a la criatura, la presencia de Dios en ella, no lo que haga. ¿Sí? Uh-huh. Dice, porque tu voluntad es fecunda y nos da a luz todos los bienes. Y sin ti somos nada, aunque todo hagamos. Porque la voluntad humana es estéril y esteriliza todas las cosas. Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, vamos al siguiente, diciembre 5 de 1903. Dice, no habiendo podido recibir la comunión esta mañana, estaba toda afligida, pero resignada. Y pensaba entre mí que si no hubiera sido porque me encontraba en esta posición de estar en la cama y de ser víctima, ciertamente la habría podido recibir. Y decía el Señor. Esto nos pasa continuamente, ¿no? Hoy no pude ir a comulgar por... Sí. Alguna cosa, lo que sea, ¿no? Sí. O sea, tuve trabajo, se me hizo tarde, me quedé dormido. No por negligencia, no por mi voluntad. Sí. No pude. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esto nos viene a quitar un poquito todo lo que puede pasar por nuestra cabeza. Uh-huh. Entonces, y decía el Señor, mira, El estado de víctima me somete al sacrificio de privarme de recibirte en el sacramento. Al menos acepta el sacrificio de privarme de ti para contentarte. Esto es algo que nunca lo hemos pensado. Señor, no pude recibirte porque tuve trabajo, tuve lo que haya sido, ¿no? Sí. Pero te ofrezco el sufrimiento de no haberte recibido, ¿sí? Para compensarte por no haber ido a recibirte. Y por todos los que pudiendo ir no van. Ese ya es el giro. Ajá. Pero ahorita vamos a verlo en forma particular, ¿no? Okay. Dice, para contentarte, como un acto más intenso de amor por ti. Qué curioso, es más que si tuviera ido a recibir. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Dice, porque al menos el pensar que tu misma privación atestigua además mi amor por ti, endulza la amargura de tu privación. Entonces es un sacrificio de más valor. Bueno, le voy a quitar la palabra de sacrificio, porque entonces no lo vamos a entender. Es un acto de más amor el aceptar el no recibirlo y ofrecérselo a él para repararlo por no haber ido a sufrir, a recibirlo, ¿sí? Sí. Y al mismo tiempo ese acto me retribuye a mí, me endulza el dolor o la amargura de no haberlo recibido. Parece juego de palabras. Bueno, no es juego de palabras, ¿no? Pero parece. Parece. Y mientras esto decía, las lágrimas me descendían de los ojos. Pero, oh bondad de mi buen Jesús, no apenas me he adormecido, sin hacerme esperar tanto y buscar según lo acostumbrado, ha venido súbito y poniéndome sus manos en la cara me acariciaba y me decía: hija mía, pobre hija, ánimo, mi privación excita mayormente el deseo, y en este deseo excitado el alma respira a Dios, y Dios, sintiéndose más encendido por esta excitación del alma, respira al alma. Y en este respirarse mutuamente Dios y el alma, se enciende mayormente la sed del amor. Y siendo el amor fuego, forma el purgatorio del alma, y este purgatorio de amor le sirve no de una sola comunión al día, como permite la Iglesia, sino de una continua comunión, por cuanto es continuo el respiro. Pero todas comuniones de purísimo amor, solo de espíritu y no de cuerpo, y siendo el espíritu más perfecto, sucede que el amor es más intenso. Así recompenso yo, no a quien no quiere recibirme, sino a quien no puede recibirme, privándose de mí para complacerme a mí. Creo que esto es algo que deberíamos de meditar muy detenidamente, Guille, porque vivimos a veces angustiados por no poder hacer lo que queremos. Yo quiero ir a comulgar, quiero recibir a Jesús, pero algo se presenta, algo que no es motivado por mí, algo que no es negligencia o que no es flojera. O sea, vamos a poner cosas de trabajo, alguna urgencia de tipo familiar, algún necesitar, o no necesitar, sino acudir a socorrer o ayudar a un prójimo. Bueno, eso tiene un valor inmenso, según lo que estuvimos leyendo ahorita, ante los ojos de Dios. Y es más meritorio el haberme privado y ofrecer el sacrificio de privarme de recibirlo para agradarlo, eso es más valioso que si hubiera ido a recibirlo. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, cómo no. Entonces, como que vale la pena el releerlo, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir, el estarlo rumiando. Para ya no tener el escrúpulo de hoy no comulgué. Uh-huh. Bueno, si no comulgué por este tipo de cosas, simplemente recordar que ahora la aflicción, el dolor o el sufrimiento que pueda sentir por no haberlo recibido, se lo puedo ofrecer para hacer más meritorio esto. Uh-huh. Bueno, Guille, ¿tienes alguna pregunta? Pues fíjate que sí tenemos una preguntita aquí, pero qué curioso, porque pues después de haber leído las lecturas parece que se responde por anticipado, ¿no? Yo tengo aquí la pregunta de la diferencia del amor humano y el amor divino, porque bueno, sabemos que Dios nos ama con amor divino muy muy diferente al concepto del amor que pues que hemos acumulado, adquirido pues las criaturas en esta vida humana, como decíamos, ¿no? De que Adán perdió esta divina voluntad actuante en él, pues se nos ha trastornado toda la vida, ¿no? Entonces el concepto amor que tenemos, pues nada que ver con el amor divino. Uh-huh. Entonces, si nos quisieras hablar un poquito de esa diferencia, aunque te digo, las lecturas anteriores, pues no, nos lo responden. Pues sí, mira, yo creo que nada más valdría la pena agregar esto. O sea, una de las principales diferencias es que el amor humano es un sentimiento. O sea, yo siento amor por alguien. ¿Qué estoy diciendo? Que siento atracción, que siento deseo de estar con ese alguien, que siento deseo de complacer a ese alguien, que siento necesidad de facilitarle las cosas, en fin. Es un deseo de darme, pero como no me puedo dar, entonces me debo conformar con darle cosas. No a mí. Yo amo a una mujer. Bueno, trato de darle todo lo que yo puedo obtener para ella. ¿De acuerdo? Sí. Pero no me puedo dar yo. Y nunca, nunca el amor humano me volverá inseparable de Dios. Ese don grandísimo de la inseparabilidad. Sí. Entonces, eso es como la principal diferencia, porque en Dios el amor divino es un darse, pero darse Dios mismo. Y en la medida que se da, pues voy adquiriendo los dotes o los bienes que Dios contiene. Si Dios me ama, entonces estoy plenamente seguro de que tengo a Dios en mí. De cualquier forma que sea, no importa. O sea, el primer punto de amor de Dios hacia su criatura fue en la creación. Recordaremos que Adán, aparte de ser formado por las mismas manos divinas, en forma alegórica, claro, recibe su vida cuando Dios se infunde en él. Y ahora la vida de Adán es esa efusión de Dios en el hombre. Cuando Adán peca y que esto sale de él, toda la humanidad hasta que llega Jesús ha vivido sin esa presencia real de Dios en ella, en la criatura. Y esto se viene a recuperar por medio del bautismo, en que recuperamos la vida divina. Ahora Dios vuelve a amar a la criatura, porque ahora Dios ya está injertado nuevamente en la criatura. Todavía no es un amor total, ¿no? La criatura lo tiene que ir acrecentando por medio de su vida piadosa, de su vida virtuosa, y tiene que ir haciendo el esfuerzo de ir obteniendo, por decirlo así, o creciendo o descubriendo en él esa vida divina. Y ahora llega al momento culminante, que es la divina voluntad obrante en la criatura, en que Dios quiere unir ya la vida que tiene en nosotros, pero con sus actos, para hacer una vida real, obrante en nosotros. Yo creo que es la principal diferencia, y poniendo como cosa de que ya mucho quedó explicado, como tú dices, en las lecturas anteriores, ¿no? Sí, porque yo me recuerdo aquella frase que en algún momento dijiste, muy, muy, muy interesante, cuando en, me parece que es en el Evangelio San Lucas, en que se abre el cielo cuando Jesús recurre a que lo bautice, pues, San Juan, y se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Uh-huh. ¿Sí? Esa frase, así con esa profundidad, ya conociendo estas verdades en divina voluntad, pues es muy, muy, ¿qué adjetivo le podemos poner ahí? Aparte de maravillosa, muy esclarecedora, ¿no? Dios tiene todas sus complacencias en su Hijo. Uh-huh. Por lo tanto, no se puede complacer en mí. Exacto, exacto. O sea, tiene que ver a su Hijo en mí. Ahí es a donde iba. Esto es algo que, bueno, es una diferencia enorme también, pero para que Dios me pueda amar, o sea, que Dios se pueda dar plenamente a mí, debe encontrar todo lo de Él en mí, porque si no, no podría amarme como Él sabe amar, que es dándose totalmente. El hecho de que todas sus complacencias estén en Jesús es, como tú dices, muy esclarecedor de cómo puedo yo llegar a ser objeto de sus complacencias estando en Jesús. En la medida que yo me injerto en Jesús, es en la medida en que yo puedo tener esa gracia de poder complacer a Dios. ¿Qué tanto Jesús tengo es qué tanto puedo complacerle? Pero, de todas maneras, cuando Dios se complace en Jesús, se está complaciendo en mí, porque Jesús hizo mi vida. O sea, yo estoy realmente en Jesús con mi vida divina que Dios planeó para mí completa. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no, Él es el que vive mi vida, Él es el que saca a flote mi vida, y por eso es que Dios encuentra en Jesús todo, porque encuentra a toda la humanidad en Él. Entonces yo, para asociarme, necesito a Jesús. ¿De acuerdo? No sé si esto conteste un poquito la inquietud de ahorita. Sí, no, está clarísimo, clarísimo. O sea, yo tengo que dejar que Jesús repita su vida en mí para que Dios pueda encontrar sus complacencias en mí. Uh-huh. O sea, Él tiene que ver, en este caso, a Jesús Guille, por decirlo así. Y ese conocimiento, pues, me debe de llevar a disponerme más a vivir esto que Jesús me está dando a conocer, que para eso me creó desde Adán. Así es. O sea, me creó para eso, para Él vivir en mí. Sí. Entonces, Esto sería bueno hacer algún programa intermedio, Villa. Sí. Porque es una de las cosas realmente más complicadas de creer, como decíamos hace un rato, sí. No de entender, sino de creer. El llegar a creer que mi vida ya está hecha. O sea, mi vida no necesitaría yo hacerla. Porque si la hago yo, me voy a equivocar. Voy a hacer cosas que a lo mejor no corresponden a la vida que Dios planeó de mí. ¿Sí? Sí, y cierto además. Entonces, sí necesito ver eso. Es necesario llegar al convencimiento de que mi vida ya está hecha. Y esto, pues lógico, suscita muchas, ¿cómo diríamos? Dudas, inquietudes. Preguntas, sí. Preguntas. Bueno, pues simplemente, vamos a recordar ahorita que San Pablo, creo que es en la carta a los Efesios, dice que fuimos creados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. ¿Qué está diciendo? Pues esto que estamos conociendo ahora. Por eso, primero nos está corroborando lo que ya había dicho, fuimos creados en Él. Sí. Para Él y por Él, pero aquí ese en Él. Entonces, por eso dice, fuimos creados en Jesucristo. Y luego, para obras buenas. Ya sabemos que las obras, los actos, son lo que va formando nuestra vida, ¿no? Sí. Dice, para obras buenas preparadas por Dios desde la eternidad. O sea que todo lo que yo debería de hacer en mi vida ya está hecho. Simplemente debería de tomarlo y llevarlo a cabo, pero ya está hecho. Y está hecho por Dios. Para que sea una vida divina debe salir de Dios. Yo no puede salir de mí. Claro, claro. Entonces, ya está totalmente formada mi vida. Este concepto es muy, ¿cómo diríamos?, traumático, porque luego nos pone en el punto de la predestinación. Es decir, ah, no, entonces yo ya estoy predestinado, o sea, ya no tengo libertad, ya no tengo, ¿cómo decirlo? Ya no tengo opción, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Y eso? Sí. No, pues te iba a decir, bueno, la predestinación en el sentido positivo, pues es que Dios quería que viviéramos una vida semejante al Verbo, y nos da lo que necesitábamos para llegar a ese punto, pero sí, también... Pero si mis obras ya están determinadas, entonces la primera idea que me viene es entonces, ¿dónde queda mi libertad? Pues sí, pero ahí puede ser en tomarlas. O no tomarlas, claro. No tomarlas. Pero entonces mi vida, ¿qué significa eso? Que ya está, o sea, ¿qué cosa voy a vivir yo de Dios? Eso ya Dios lo vivió. Porque es vida de Él. Sí. Y simplemente lo pone a disposición mía para que ahora sea yo el que lo lleve a cabo. Sí. ¿Sí? Por eso te digo que esto, ese tema, sería conveniente el tomarlo un día. Sí, hagamos la cita ya, la agenda, porque también me recuerdas cuando Jesús le dice a Luisa, ¿no?, que todo lo que sale de Él... es infinito e incancelable. Aunque ahí entra la libertad del hombre, ¿no? Pero lo que de Dios sale es infinito e incancelable. Y eso también es importantísimo. Y si lo meditas un poquito lo que acabas de decir, nos vamos a meter en otro problemón. Porque si Dios ya hizo obras para mí y son incancelables, pero yo no las acepto. ¿Pero se quedan en Jesús? No. ¿No? No. Porque si eso fuera, si eso bastara, hubiera sido inútil la redención. Bueno, dices bien. Vamos programando un diálogo, así como los hacemos, pues. Así es, un diálogo, pero de lecturas de más adelante. Sí. Nos salimos del orden, nos brincamos las trancas, como dicen. Sí, sí. Y hacemos un diálogo, pero de estas verdades. Exacto. ¿Por qué es importante? Es importante saber que mi vida ya está hecha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Sí. En fin. Ya, claro. Ya lo tengo anotado aquí. Bueno. Pues Guille, el tiempo. Sí, la capacidad del CD también se nos agota. Así que, pues nos vemos en el próximo diálogo. Sí, se nos abre cada día más el apetito, ¿eh? Nos llena, nos satisface, pero no. Pero nada más no comas camarones por el colesterol. Ah, bueno. Claro. Pero este apetito divino, saciable e insaciable. Exacto. Así que bueno, pues como siempre, gracias a Dios por ti y por tu disposición y todo lo que tú pones de tu parte. De veras, gracias de parte de todos y un abrazo, como siempre, Salvador. Gracias, Gigi, igualmente. Y nos vemos a todos. Sí, sí, claro que yo sí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.